programa de la Fundación Puente Alto Puede Más, construyendo puentes con grandes amigos como el señor Javier Soto y la doctora Soledad Barría. Adelante, estimados amigos. Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenidos a todos los vecinos y vecinas. ¿Ahora sí? Muchas, bueno, repito la bienvenida. Gracias, Juan Carlos, por esa presentación. Sí, estoy un poco tupido. Bueno, debe ser los nervios lo que se avecina en realidad, porque es súper importante. Dale la bienvenida a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan por Radio Puente Alto. Bueno, hoy día un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Contamos con la presencia de la doctora Barría. Muchas gracias, doctora. Hola, muy buenos días. Buenas tardes ya a todos y todas las que nos escuchan. Gracias, Javier, por la invitación. Sí, así que, bueno, hoy día queremos abordar un tema súper importante, que es lo que se nos viene el 17 de diciembre. Son las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y comentar un poco acerca del tema. También para eso abrimos los canales de participación que tenemos acá en la radio. Vamos a dar el número, que es el 228727871. El 228727871, y a través del Facebook, que es Radio Puente Alto 107.5, para que la gente que quiera preguntar, que quiera participar, lo haga mediante estos canales de participación. Así que comencemos un poquito hablando, yo creo que el análisis como de la primera vuelta, porque de ahí desemboca otra elección en realidad. Bueno, gracias, Javier, por la invitación, porque estos son los temas que a veces la gente cree, Javier, en la casa, el día domingo, como cualquier otro, pero que tienen tanta importancia para lo que se nos viene por delante. Entonces, yo creo que hay que hacer ese análisis de lo que pasó el 19 de noviembre recién pasado, qué pasó acá en nuestra comuna también, y pensando en cuánta gente votó y cuáles son las grandes tendencias en estos resultados. Yo creo que tú, como cientista político, tienes más antecedentes. En realidad, las tendencias fue bien fue como una novedad en realidad acá en Puente Alto, porque ganó Beatriz Sánchez con cerca del 30% de la votación. Bueno, la Beatriz Sánchez del Frente Amplio fue una novedad en todo Chile, ¿no? Porque no existía como conglomerado. Logró ganar, sí. Exacto. Importante, una comuna bien grande, bien popular. O sea, la más grande. Bueno, junto con Maipú y otras comunas más, entonces es importante el batatás, por decirlo así, que dio Beatriz Sánchez, que sacó cerca de 50.000 votos. Así que igual fue una votación. Bueno, en total hubo una votación de 120.000 votos acá en Puente Alto. Después siguió Piñera y después siguió Guille. 20.000 votos redondeando en realidad. Bueno, creo que es bien importante los cambios que significan esto respecto al nivel nacional, porque Beatriz Sánchez efectivamente gana acá con un porcentaje muy alto, y a mí me tocó estar en una en un local. Yo era apoderada general de la candidatura de Alejandro Guillé en un centro que es Santa María de la Cordillera, acá en Gabriela Poniente. Lo más impresionante y que daba mucho gusto era la cantidad de jóvenes, Javier, que venían a votar. Yo creo que eso significó un cambio muy, muy fundamental en la participación de los y las jóvenes en la elección del 19 de noviembre. Y yo creo que nosotros hace tiempo atrás, no sé si recuerda, habíamos estado analizando lo que había significado la movilización de los jóvenes por la educación, por la gratuidad, y en el fondo esta nueva, no repolitización, no lo estoy diciendo en los términos antiguos, sino de la preocupación de los jóvenes por lo que pasa en el país. Y yo creo que eso se vio reflejado en la elección del 19 de noviembre. Y yo creo que aquí, en todas las presidenciales en Puente Alto, siempre ha ganado la centroizquierda. Lo que pasa es que no existía el conglomerado del Frente Amplio, y por lo tanto la sorpresa que tú dices es que Guillé aparece tercero, pero aparece primero Beatriz Sánchez con, por cierto, una candidatura bien de izquierda, ¿no? Más fuertemente de izquierda que la de Alejandro Guillé. Entonces, yo creo que la tendencia de Puente Alto en las presidenciales no ha cambiado. Siempre ha sido, de hecho, yo quiero recordar que, por ejemplo, incluso cuando Piñera le ganó a Frei la otra vez, en esta comuna ganó Frei. Quiere decir de que hay un rechazo a la derecha que es importante y que yo espero también que se refleje el día domingo próximo. Ahora, me gustaría, digamos, y creo que eso es muy importante, si tú tienes datos respecto a las votaciones, a nivel nacional por lo menos, votó casi el 50% sí. del padrón. Bueno, que igual la abstención fue más o menos igual entre el 2010 y 2000, y esta elección. O sea, la anterior elección... Sí, se mantuvo igual. Lo que pasa es que yo creo que hubo una renovación de votantes. Entonces, sí. ahí es donde está lo Eso importante. Es bien impresionante, los jóvenes. Exactamente. Hubo más joven que votó y, claro, menos personas de mayor edad, tal vez, hubo otros que se obtuvieron de votar. Y ahora votaron claramente más jóvenes. Ahora, otra cosa que yo pude observar como apoderada general fue que antiguamente todo el mundo se achoclonaba a votar en la mañana, especialmente los y las mayores, ¿no? Uno tenía como que se ponía su trajecito y claro. salía a votar. Pero ahora, como cambió el sistema y todas las mesas están abiertas hasta las 6 de la tarde, de todas maneras, hay que recibir a la gente que esté en las mesas. Uno veía a los jóvenes especialmente que empezaron a llegar como a las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde, entonces ahí empezaron a llegar familias enteras a votar. Y yo creo que eso es un cambio, como tú dices, del tipo de electorado que votó y también... un cambio que puede ser muy significativo respecto a lo que va a pasar en el país. Exactamente. Bueno, y también mencionar que también hubo muchas colas en las cámaras de votación, porque también es importante decir que la votación era también nueva, el sistema binominal se había terminado, había muchos más candidatos, se elegían core, en algunas regiones se elegían hasta senadores, entonces era bien... se reflejaba mucho la votación porque había mucha gente votando y entraba y en realidad las colas se mantenían. Eso también es un tema visual, pero que no quiere decir que votaron más personas. Ajá. Lo que pasa es que también hubo cambio de vocales, ¿eh? Sí, había también una renovación importante de vocales y al comienzo no sabían bien cómo proceder, pero en esta oportunidad yo creo que va a ser bastante más rápido. Uno, que ya están entrenados porque son los mismos, ya se conocen, así que hay un trabajo en equipo. Y además hay que decirle que no le desesperen a estos amigos que son vocales y porque va a ser bastante más rápido los cómputos. Exacto. Porque como hay una sola elección y no son toda la cantidad, ¿no es cierto?, de papeletas, porque no solamente se votaba a presidente, sino diputado, core, y con muchos candidatos, lo que enredaba mucho el recuento de votos. Así que, bueno, yo espero que sea una gran jornada electoral este día 17 de diciembre. Ojalá no haya tanto taco, porque acá en Puente se arman unos tacos horribles. Que la gente vote en distintos horarios, algunos más temprano, otros más tarde, que no se achoclonen todos a lo mejor a la hora de almuerzo, pero y que también puedan escoger bien al candidato que quieran escoger. ¿Le parece si pasamos eso a lo que está en juego ahora? Bueno, muy bien. Bueno, claramente hay dos opciones de Chile que están presentes. Uno que quiere mantener y profundizar un poco las transformaciones que ha hecho la presidenta Bachelet, los cambios culturales en diferentes reformas, que es súper importante eso, y otro que más o menos quiere echarlo todo para atrás, volver a lo de antes. Entonces, yo creo que sería bueno hablar un poco, tal vez acá en Puente Alto, de lo que hizo el gobierno de Bachelet, por ejemplo, en temas de salud, que es su expertise. Y también hubo otras cosas en materia de gratuidad, en materia de fin al lucro, fin a la selección, el tema de pensiones también, que es bien relevante. Entonces, no sé, me gustaría escuchar su opinión al respecto de eso. Bueno, yo creo que tenemos una gran elección, por eso que los ánimos andan un poquito caldeados, que yo creo que conviene... ¿Perdón? Tenemos dos preguntas. Ah, de su opinión y... Muy bien, los ánimos decía que están un poquito caldeados y yo creo que conviene bajar, ¿no es cierto?, la presión, pero sí tener claro que en esta elección quizás como mucho tiempo no nos habíamos jugado una disyuntiva tan importante del tipo de país que uno quiere. No tengo claro si es por la reforma también al binominal que abre la posibilidad, ¿no es cierto?, de la emergencia como la fuerza del Frente Amplio y que cambia entonces las posibilidades efectivamente de cambio, valga la redundancia, en nuestro país. Se hace posible avizorar la posibilidad de seguir avanzando en un cambio de la Constitución. Fíjense, porque la gente sigue diciendo, pero ¿qué me afecta a mí la Constitución? El Tribunal Constitucional está a punto de echar para atrás las mejoras al CERNAC, para que el CERNAC termine con los abusos de las empresas, y eso el Tribunal Constitucional lo está considerando que es inconstitucional. Una razón más para cambiar la Constitución, que hay que cambiarla sí o sí. Bueno, hay un candidato que quiere cambiar la Constitución y el otro que no quiere cambiar la Constitución. Más aún, en ese tema de del Tribunal Constitucional, el que interpuso esa demanda fue el empresariado, ni siquiera fue la derecha, algún partido político, sino que fue el mismo empresariado que... Esta Constitución defiende los intereses de los empresarios y parte de los abusos tiene que ver con eso. Y en la medida que no cambiemos la Constitución, no vamos a lograr, por más buena voluntad que le pongamos, cambiar muchos de estos abusos. Entonces, bueno, hay un candidato que quiere el cambio en la Constitución y yo creo que eso hay que tenerlo claro y ojalá con asamblea constituyente. De hecho, Alejandro Guillés ha comprometido de buscar un plebiscito si es que no se logra avanzar en los cambios hacia una nueva Constitución. Y yo creo que el tema de la educación. Todos sabemos que la derecha que apoya a Sebastián Piñera se opuso al tema de la gratuidad. De hecho, fue al Tribunal Constitucional para evitar, justamente como la Constitución es muy pro-empresarial, trató de que el Tribunal Constitucional frenara la gratuidad. Lo logró en algún aspecto, pero no en todo, y la gratuidad pudo seguir adelante y hoy día está siendo aprobada en el Congreso. Entonces, siempre Piñera se opuso a la gratuidad y es con la intervención, después del batazazo de la primera vuelta, donde en vez de arrasar, como pensaban que iban a arrasar, sacaron el 36% de los votos, pero los que no votaron derecha resultaron con el 55%, que para ellos fue un cambio importante. Entonces, ahora promete gratuidad, pero el 90% para la educación técnico-profesional. Y yo creo que ahí, Javier, no sé qué opinas tú. ¿Qué opinas de que se dé gratuidad en la técnico-profesional y no en la educación superior? O sea, yo creo que... O sea, en la universitaria. Tenemos que darle gratuidad para todos. Es el punto, la educación es un derecho. Entonces hay que partir desde esa máxima. Es que algunos lo plantean que es casi como un regalo. Y no, no es la idea. La educación es un derecho y tiene que estar como tal, asegurada por el Estado, tanto, claro, para la profesión, para la educación universitaria, como también para los colegios o los profesionales técnicos. Entonces, esa mención, el tratar de seleccionar ciertos tipos de gratuidad, por decirlo así, no lo comparto en realidad. No, porque además tiene el sesgo de pensar de que porque las personas vulnerables solo pueden acceder a lo técnico, pero ¿qué pensamiento clasista es ese? O sea, perdón, necesitamos que todos los jóvenes de nuestro país, de cualquier extracto social, puedan soñar con ir a formarse, a estudiar en lo que es su vocación o en lo que ellos desean. Y no porque yo no tengo recursos voy a poder ser solo técnico, en cambio el de al lado, que sí, le tocó nacer en una cuna con más recursos, va a poder ir a la universidad. Entonces, yo creo que ese es el tipo de elementos que nos tiene que hacer decidirnos frente a una u otra candidatura. Yo quiero señalar que esto que iniciaron los jóvenes, este cambio del país, que iniciaron primero los pingüinos, ¿no? Desde el 2006, después vino un momento de bajón y luego las movilizaciones del 2011, que lograron cambiar el país en el sentido de volver a tener el sueño de una educación gratuita y de calidad, que la presidenta Bachelet ha logrado interpretar y hacer modificaciones sustanciales, no todas todavía de las que quisiéramos. No se va a alcanzar la gratuidad total, este gobierno va a dejar un 60%, pero estamos convencidos que vamos a seguir avanzando con Alejandro Guillé por lo menos hasta el 70%, y hay que seguir este camino profundizando las reformas que ya se han iniciado. Yo llamaría a los y las jóvenes que nos devolvieron la esperanza en determinado momento, que ahora vuelvan a darnos la esperanza votando y pronunciándose en alguno de los sentidos el día 17 de diciembre. ¿Le parece si vamos con las preguntas, Juan Carlos, en el estudio 2? Muchas gracias acá en el estudio 2, Lorena Arancibia. Mire, interesante su programa, pero por algo salió Beatriz Sánchez ganadora en Puente Alto. Lo habrá hecho bien ni los azules ni los rojos. Pero, ¿qué nos jugamos fundamentalmente en tema de educación? Mi hijo postuló a la gratuidad y me gustaría ver qué me juego realmente, porque es lo que me importa a mí como mamá. Esa es la pregunta que hace la Lorena. ¿Ya? Ajá. Y Patricia Tello me dice, estoy escuchando el programa, me parece interesante el análisis político, aunque se nota que son de cierto sector. Me preocupa tremendamente el tema de los adultos mayores, porque mi madre es adulto mayor y recibe una pensión de miseria por haber trabajado 30 años como educadora. ¿Qué representa el candidato uno y el otro en relación a este tema con los adultos mayores? Por favor, ¿nos podrían explicar? Perfecto. Hoy dos tremendas preguntas de nuestras amigas Lorena y Patricia. Lorena, respecto a educación. Bueno, justo estábamos hablando un poquito antes. La diferencia entre las candidaturas, creo yo, con quizás el sesgo que yo represento, pero es la posibilidad de seguir profundizando en la gratuidad, en el caso de Alejandro Guillé, tanto en educación superior universitaria como educación superior técnico-profesional. Exacto. En los dos casos, con un compromiso además de fortalecimiento de las universidades estatales para que estén presentes en todas partes de Chile. En fin, ahí hay además otro refuerzo, porque aquí también se trata de descentralizar el país y en educación y otros temas. ¿Tú querías? Bueno, en el tema de educación hay que recordar que el Alejandro Guillé espera llegar al 70%, sí. O sea, es una reforma también importante, porque pasar del 60 al 70... Son muchos. Son bastante. Son muchos. Exacto. Justamente, cada vez que va aumentando el número, el porcentaje, van aumentando el número de jóvenes que acceden entonces a la universidad. En el CAE, Lorena, cosa que no estaba tan claro antes de la primera vuelta, como usted bien señala, esto lo planteaba la gente de Beatriz y del Frente Amplio, el término del CAE. Se hizo un estudio riguroso, ya antes de la primera vuelta Guillé había planteado que se harían modificaciones en términos de intereses y de que se buscaría eliminar los créditos después de los 10 años que se estuviera pagando. Eso había sido antes de la primera vuelta. Después hubo un reanálisis también tratando de buscar elementos comunes con el Frente Amplio y el candidato Guillé se ha comprometido a terminar con la deuda CAE para el 40% más vulnerable de la población. Aquí hubo mucha cuestión, si era mientras tanto, mientras no salía el 40%, porque por supuesto un estudiante universitario que empieza a trabajar inmediatamente va a salir del 40%, y no, él ha asegurado de que se trata, afirme, de que se termina. De que es una condonación efectiva. Es una condonación efectiva del CAE a todas las personas que están en el 40% más vulnerable. Yo creo que es una buena noticia y... también a seguir avanzando en la medida que se pueda. Aparentemente la deuda es muy grande, la deuda del CAE, por lo cual el esfuerzo tiene que ser también responsable desde el punto de vista fiscal y que eso no signifique que vamos a parar toda la gratuidad, porque hay que ir avanzando en los distintos elementos. En educación, por ejemplo, también hay que seguir avanzando con las salas cuna. Hay muchas cosas en realidad que seguir avanzando. Igual hay que seguir avanzando con la mejora de nuestras escuelas porque se está desmunicipalizando. De hecho, ya se creó el servicio de educación en algunas regiones y eso va a ir avanzando. Entonces, la reforma educacional es un mar que viene fuerte, en el cual Guillé representa seguir fortaleciendo, profundizando esa reforma y también adoptar esto de a lo menos el 40%, condonar la deuda que hay al 40%, que es un tema muy importante acá en Puente Alto. Hay que recordar que nosotros hemos tenido aquí en la misma radio reunión con los deudores. Exacto. ¿No es cierto? Nuestro amigo Rojas, por ejemplo, Juan Pablo, que ha jugado un rol importante en esto de concientizar a la sociedad respecto. Yo también creo que es importante los compromisos que ha tomado Guillé en ese sentido, porque el CAE fue una política pública de su tiempo, por decirlo así, y en realidad afectó a bastantes familias. Entonces el Estado tiene que hacerse responsable de esas políticas públicas. En ese sentido, yo sé que es la deuda es gigante. Así es. Pero estos actos, por ejemplo, de condonar al 40% más vulnerable, van por el camino correcto, creo yo. Va en el camino correcto y le ha llevado también algunos problemas a Guille, porque tiene que calcular bien los costos. Pero bueno, yo creo que él ha señalado, y yo se lo he escuchado de viva voz, decir, bueno, si este país fue capaz de condonarle las deudas a los bancos, ¿cómo es posible que no podamos ponernos el horizonte, condonar las deudas de nuestros chiquillos que se han endeudado por estudiar, por avanzar, por crecer al país? Así que yo creo que es un camino que se inicia y que espero que no se termine en el 40%, sino que siga avanzando. Claramente. Me gustaría responder a Patricia respecto a los adultos mayores. Patricia, yo creo que el número de adultos mayores en nuestro país, así como le pasa a usted con sus familiares, va a seguir aumentando mucho. Fíjense que solo desde el año 2000 hasta ahora, la expectativa de vida de los chilenos, es decir, el promedio que van a vivir, ha subido de 75 a 80 años. O sea, quiere decir que vamos a seguir teniendo cada vez más adultos mayores. Y los dos candidatos han presentado programa respecto a los adultos mayores. Sin embargo, a mí me parece que el candidato Guille, que yo conozco un poco más esas propuestas, le quiero mencionar un par. En primer lugar, el tema, él ha dicho que una de las primeras 5 medidas que va a tomar es buscar la disminución del pasaje en todo el transporte. Exacto, público, sí. A los adultos mayores. Esto significa no solamente en el metro como lo tenemos hoy día, sino que también en el Transantiago o en regiones, al igual que funciona con los escolares. Esto yo creo que es una tremenda noticia para los adultos mayores, el poder movilizarse de una manera, o sea, a menos de un tercio, ¿no?, del costo. Incluso ha ido más allá en el sentido que las personas que tengan pensión solidaria, esto sería gratuito. Lo que él ha señalado es que tienen que ver bien cómo la cosa, la tarjeta, si tarjeta A, B, en fin, la parte como burocrática, pero la decisión política, los cálculos y todo eso están hechos. Yo creo que esa es una gran noticia. En segundo lugar, otra gran noticia, creo yo, está el tema de los cuidadores, de que se va a hacer desde el Ministerio de Desarrollo Social un sistema de cuidadores en las comunas pagadas para que visiten o estén tomando su cargo a tantos adultos mayores que hoy día están solitarios en sus casas, que no hayan que hacer y de repente tienen una hora, no se atreven a ir, en fin. Esto no es que vaya a haber un cuidador por adulto mayor, sino que un cuidador va a tener a su cargo probablemente unos 7 o 10 personas y los va a ir visitando, será del barrio, en fin, eso. Pero este es un sistema entonces que es muy importante para los adultos mayores y también para las mujeres, porque no hay que olvidar que somos las mujeres, Patricia, tal como usted bien lo plantea, las que en general estamos cuidando a otras personas, ya sea a los niños, ya sea a los adultos mayores. Entonces, este sistema de cuidadores es un sistema, parte del sistema de protección social, que es muy, muy importante. Y va en directo beneficio de los adultos mayores, en realidad. Pero directo, porque es a la casa. Bueno, acompañado con esto hay, y yo creo que eso está en los dos programas, más casas donde se pueda... puedan estar adultos mayores que no tienen quien los cuide, yo creo que eso están en los dos programas, y también sistemas diurnos en que puedan ir los adultos mayores a un sistema de cuidado mejor. Pero yo quiero referirme a otras cosas que conozco mejor, sí, en educación, en salud, pero allá. Que quiero mezclar con salud este tema de los adultos mayores, porque una de las grandes preocupaciones de los adultos mayores tiene que ver con la salud. Y ahí lo que ha planteado es que se va a echar a andar programa contra la demencia, para que es muy importante. Hoy día, hay muchos más adultos mayores que están llegando a edades más avanzadas, desgraciadamente hay muchos de ellos que llega un momento no tienen suficientes estímulos para no caer en la demencia, es decir, como prevenirla o retardarla, o cuando ya la tienen, no tienen los medicamentos y todo lo demás. Entonces hay un plan de demencia que creo que es una muy buena noticia, que sumada a esto de los cuidadores puede darle una calidad completamente distinta a lo que es la calidad de vida de los adultos mayores. El tema de los adultos mayores que están solos es un verdadero problema en realidad. Así es. En realidad tienen interacción social, entonces también es otro problema, y que en cierta medida también incentiva, por decirlo así, la demencia y la misma depresión en los adultos mayores. Por eso es muy importante que se sigan juntando los clubes de adulto mayor, dar todas las facilidades, y también desde salud. Se va a profundizar, de salir el candidato Guillé, se va a profundizar el trabajo con la comunidad desde los centros de salud, desde los consultorios. Apartamos de ahí, empecemos, o sea, igual nos quedan poquitos minutos, pero sí, lo ideal tal vez hacer algunas alusiones al plan de salud de Guillé, lo principal, lo más significativo. Bueno, yo creo que lo más significativo es que el plan de Guillé lo que busca es abordar las desigualdades en salud, que son la desigualdad entre sistemas, entre el sistema ISAPRE y el sistema público, a través de un fondo, hacer un fondo común con una parte de las cotizaciones de salud, un 3% en común, que va a ir a qué, va a ir a reforzar lo que llamamos la atención primaria, que son los consultorios, los centros de salud, para que todos tengamos acceso a eso. Entonces, cuando hablamos del plan de demencia, que toda la gente, también los que están en ISAPRE, pero que hoy día no pueden ir al consultorio y no tienen derecho a sacar gratuitamente los medicamentos, como hoy día sí pasa con los FONASA, también tengan derecho, porque vamos a tener un mismo sistema para la totalidad de la población sin estas diferencias odiosas. Ese punto uno. Punto dos, la desigualdad de las especialidades. No puede ser la lista de espera que conocemos. Todos los escándalos de lista de espera por acá, que se bajan, que se suben, necesitamos en los consultorios tener especialistas, y esa es la propuesta de Guillé. Ya tenemos en algunos lugares, por ejemplo, unidades oftalmológicas que se llaman, así como que llevan entonces oculistas, oftalmólogos, pero sobre todo técnicos que pueden hacer estos exámenes, incluso entregar lentes, ¿no es cierto?, en la misma atención primaria. Entonces, que no todo dependa de los hospitales, donde siempre es difícil llegar, sino que acerquemos la salud a la gente, y necesitamos especialistas en atención primaria, para que puedan resolver mejor, con mejor calidad también en atención primaria, y especialistas de otros tipos para que no se generen estas listas de espera. Oftalmólogo, otorrino, dental, que una parte importante de las listas de espera tienen que ver con lo dental. Yo diría que el combate a las desigualdades como foco aterrizado en esto que estoy señalando, de terminar con las diferencias odiosas entre sistemas, pero que todos tengamos mejora. Eso no significa quitarle a uno para que no tenga mejora. Todos vamos a tener mejora y más financiamiento para el sistema público. Creo que va ligado a profundizar, a seguir avanzando en el plan de infraestructura que inició la presidenta, que es muy, muy importante. Yo quiero decirle, aquí en Puente Alto. Eso le quería preguntar. Esto de Guillé igual viene a complementar lo que ha hecho exactamente la presidenta Bachelet. Por supuesto, y se para encima de eso, en el sentido de, por ejemplo, la presidenta ha estado inaugurando hospitales y centros de salud en estos últimos tiempos, va a cumplir con la meta que había dicho. Ella había dicho 20 hospitales construidos, 20 en construcción y 20 en diseño. Van a terminar de inaugurarse 21 que ya están funcionando, 20 están en construcción y otros 20 efectivamente están en diseño y licitación. Y yo ahí quiero decir que en esa infraestructura, que es una infraestructura tan distinta, amigas y amigos que nos escuchan, a lo que estábamos acostumbrados. Ya no hay más salas comunes de 6 y 8 pacientes en los hospitales nuevos. Todos son de 3 camas con baño para esas 3 personas. O sea, estamos hablando de otra película, como la que podemos ver acá nosotros en Puente Alto, en el CRS, que es la parte ambulatoria del hospital que se está construyendo, ¿no es cierto?, en Eizaguirre con el acceso sur. Exacto. No sé si se acuerdan del hospital que se había puesto la primera piedra con Piñera y que no había proyecto ni había recursos. No había nada en realidad. No había nada, había la primera, estaba el lugar, hay Exacto. que decir que estaba el lugar. Entonces ahí pusieron la primera piedra porque estaba el lugar. Pero no había proyecto y no había recursos. No solamente Michelle Bachelet consiguió los recursos, sino que se licitó y se construyó, ya está funcionando la parte ambulatoria, o sea, como el consultorio de eso, con un nivel maravilloso. Y ahí tenemos kinesiólogos, dentistas, especialistas de distinto tipo que ya están ayudando a sacar de manera muy importante la lista de espera. Incluso tiene hospitalización domiciliaria. Y descongestión al sodero, que también y es descongestión, por cierto. Pero, interesantemente, yo quisiera decirlo, también ya se licitó, es decir, ya se publicó y están hoy día trabajando las consultoras para proponer, porque se consiguieron los recursos para la licitación, que ya salió a la luz pública, para la construcción de las camas. Ese va a ser un hospital que va a tener más de 400 camas nuevas para nuestra comuna, o sea, para toda la provincia, pero bueno, sobre claro, todo va a ser para la comuna, lógico. Entonces, eso ya se licitó, ya hace un par de meses salió a la luz pública el diseño y la construcción Buenísimo. Inmediatamente de eso. 400 lo mismo, camas. 400 camas. Lo mismo respecto al Sótero del Río. Está licitado el diseño y la construcción del Sótero del Río. Yo creo que de aquí a fin de año tienen ya que abrirse las propuestas probablemente para sacar adelante eso que venía de promesas anteriores efectivamente. Pero yo quiero decir que no solamente eso. Se construyó el Centro de Vista Hermosa en Casas Viejas. Se inauguró el servicio de alta resolutividad en el Villaseca. Ah, perfecto. Se va a construir otro centro de alta resolutividad, que es un servicio de urgencia y además tiene rayos y otra que descongestiona las urgencias, en Bajo de Mena. Se consiguió el espacio para hacer un nuevo consultorio al lado del Sótero del Río, para esa zona. Entonces, tenemos proyectos maravillosos que están viendo la luz y que será necesario seguir avanzando en el próximo gobierno. Hay muchos temas en realidad que abordar y lamentablemente tenemos solamente 30 minutos, así que sí, exactamente. Bueno, el llamado desde, yo creo que nuestra parte es a que vayan a votar, concurrir, a votar, a que voten y elijan, ojalá bien, su candidato para los próximos 4 años y para el tipo de Chile. Exacto. Igual hay 2 tipos de Chile que se están jugando, entonces súper relevante esta elección. Hay bastante incertidumbre, entonces nadie tiene la banda presidencial ganada. Por no, ejemplo. Para nada. Así que hay que ir a votar. Hasta el domingo vamos a saber. Exactamente. Efectivamente. Un abrazo a todos y todas y que ojalá todos y todas expresemos el Chile que queremos. De mi parte decir lo mismo en realidad e incentivarlo a votar. Recuerde que las mesas se abren desde las 8 de la mañana. 9. Desde las 8. Vaya a las 9. Vaya a las 9 a votar, pero va a estar hasta las 6. Hasta las 6. Así que tiene bastante tiempo, organícese y nada. Va a hacer calor, parece, el domingo además, así que llevar una botellita de agua por si acaso nunca está de más. Y eso, pues, así que también desde acá nos despedimos. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias, Juan Carlos. Y hasta el próximo jueves.